muchachos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches tengan todos ustedes, desde donde sea que se encuentren, que nos estén sintonizando aquí en Radio Nemenexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, ya se extrañaba este horario, muchachos, ya se extrañaba este horario, señores. Regresamos por, pues ahora sí que por cuestiones de fuerza, por cuestiones obligatorias, de modo musical. ¿Por qué? Bueno, pues porque el día de hoy les vamos a traer un programa especial dedicado a este impresionante, genial músico que se nos fue. Desafortunadamente ya se nos adelantó en el transcurso de la semana. Algunos dicen que se nos había adelantado ya desde hace 4 años. No importa, no importa. El punto es que ya, pues oficialmente, la noticia en la semana que estuvo rondando los titulares del mundo de la música, al menos en Latinoamérica, es que Gustavo Cerati finalmente ya ha fallecido. Dije yo, no me puedo perder la oportunidad para hacer este programa donde, pues yo como fan de él, como fan de Gustavo Cerati, como fan de Soda Stereo en general, pues creo, procederemos a hacer lo que todos los fans hacemos cada que nos llega el recuerdo, que nos llega la nostalgia. Escuchar su trabajo, escuchar su música, mantener su recuerdo vivo. Y de esta manera entonces es que estamos trayéndoles a ustedes una Escala Alternativa algo atípica, algo especial. Recordemos que pues Escala Alternativa ya había dejado de transmitir hace mucho tiempo. Pero bueno, regresamos ya con la temática del día de hoy, que es por supuesto Gustavo Cerati. Su música con Soda Stereo, la música de su carrera solista, algunos covers, algunas colaboraciones. Todo esto es lo que les vamos a traer en el programa de Escala Alternativa del día de hoy, que además especial porque llegamos temprano. Llegamos a la 1:00 p.m. con 1:05 s, hora del tiempo de México. Ahora sí que es bastante atípica por varias razones, ¿no? Que lleguemos temprano, por supuesto, es una de ellas. Bueno, Gustavo Cerati, afortunadamente, es un músico muy querido en la escena musical latinoamericana. Entonces, no tiene como que mucho sentido que yo les venga a traer una biografía de su trabajo, una biografía de todo lo que ha hecho. No, aquí lo que tratamos de hacer es pues escuchar esa música del buen Cerati, que tanto nos acompañó a algunos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Algunos de nosotros, incluso hasta el día de hoy. Bueno, podemos empezar algo con... varios temas, varios puntos, varias aristas que podemos tocar en este tema en el programa del día de hoy, pero principalmente creo yo una de las mejores caras que le ha traído Gustavo Cerati al mundo de la música es obviamente en su trabajo con Soda Stereo. Y Soda Stereo fue una banda con varias facetas, con varios estilos, lo cual la convirtieron en una banda que siempre estuvo en constante reinvención, en constante movimiento y en constante evolución. ¿Qué les parece entonces si iniciamos el programa con los temas del inicio de Soda Stereo por allá de 1984-85, cuando todavía eran una banda que sonaba mucho, mucho a ska? Ya después, desde Nada Personal, empezaron a mitad de Nada Personal, empezaron con un sonido pues distinto. Un sonido distinto, más apegado a lo que vendría siendo pues así el rock. Un rock, un estilo de rock que ellos ayudarían a definir por el resto de la década de los 80s y me atrevería yo a decirlo también por el resto de la década de los 90s. Nos vamos entonces con estos temas. Nos vamos con Teleca, de su primer disco llamado también Soda Stereo, de 1984. Y nos vamos a ir también con el tema Mi novia tiene bíceps. Un tema muy gracioso desde su título. Y también nos vamos con este tema que se llama Estoy a su lado. No se les olvide la temática del programa. Digo, Escala Alternativa es un espacio donde les traemos esa música que no han escuchado o que no escuchan tanto, pero que igual es muy buena. Entonces, ya se los había comentado anteriormente, se los repito, no va a haber música ligera, no va a haber persiana americana, no va a haber nada personal, no va a haber todos esos grandes éxitos, tanto de Gustavo Cerati como de Soda Stereo. Porque vaya, esos los podemos escuchar donde sea, aquí no. En este espacio vamos a escuchar esa música, es ese otro lado de su música, que no hemos escuchado tanto, pero igual es muy, muy, muy bueno. Comentarios, saludos, incluso si alguien quiere aportar a la lista de reproducción del programa de hoy, puede hacerlo por medio de las vías de contacto de siempre. Por Facebook me encuentran como Sander Nexus, en Skype me encuentran como Sander.Nexus y me gustaría especialmente mencionarlo por el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ahí es donde vamos a estar, pues ahora sí que pasándoles el contenido de este programa. Me gustaría empezar, no me gustaría empezar el programa sin antes saludar a aquellos que ya se reportaron. El buen Fabio ya se está reportando en Skype. Un saludo grandote para Fabio. También mi compañera Mayu, muchas gracias por pasarme controles. Ya también se está reportando aquí en Facebook. Bueno, las vías de contacto están abiertas. Si quieren hacer saludos, pedidos, si quieren comentarnos incluso la música de Soda Stereo, la música de Gustavo Cerati, cómo los ha acompañado en su vida, en sus carreras, no sé, académicas, como estudiantes, como ya gente de familia. Coméntenos, si quieren también coméntenos la primera vez que escucharon a Soda Stereo, o la primera vez que escucharon, vaya, la primera vez que escucharon a Gustavo Cerati en general. Qué es lo que les llamó la atención de él, sus temas favoritos, ¿por qué no? En una de esas encuentro alguno de sus temas favoritos que no sean de los súper conocidos y quién sabe, lo terminamos poniendo en el programa. Vámonos entonces con estas tres canciones: Teleca, Mi novia tiene bíceps y Estoy a su lado, de Soda Stereo. 13 horas con 20 minutos, no se les olvide, muchachos, estamos en este programa especial conmemorativo a Gustavo Cerati en Escala Alternativa. ¿Por cuál otra? Solo por la número 1, Radio Anime Nexus. Paren esa oreja, ya comenzamos. ¿Cuáles han sido los recuerdos, amigo melómano, más memorables que has tenido con la música de Gustavo Cerati? Ya sea con Soda Stereo o con su música solista. ¿Has dedicado alguna de estas canciones? ¿O alguna de estas canciones te ha llegado hasta lo más profundo del alma? Estas son las preguntas que quiero extenderles a todos ustedes los que están escuchando, para que nos quieran, bueno, para que los que quieran nos compartan, pues ahora sí que sus vivencias, sus experiencias, sus recuerdos, todo lo que les dejó la música de Gustavo Cerati. Así que toda esa música que hayan escuchado de su autoría y que haya ocupado un lugar especial en sus vidas. Pueden participar, por cualquiera de las vías de contacto, por medio de mi Facebook personal, Sander Nexus, por medio de un contacto en Skype, donde me encuentran como sander.nexus, por medio del Twitter también, @sander_anexus, ahí voy a estar atendiendo. Y también en la publicación que voy a hacer en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Y bueno, esto fue lo primero que escuchamos del buen Cerati, Teleca, Mi Novia Tiene Bíceps. Un tema bastante entretenido por el nombre del mismo, más que nada. Y Estoy a Su Lado. En Estoy a Su Lado ya se empezaba a notar, vaya, en Todo Nada Personal, ya se empezaba a notar una composición más compleja de los temas que después seguirían en los álbumes posteriores, como Signos, como Doble Vida, como Canción Animal. Les invito entonces a todos, muchachos, los que estén escuchando y quieran participar, pues que nos hagan saber esto, ¿no? Las preguntas que les hice. Bueno, vámonos ahora con música de Gustavo Cerati, de solista. Si bien Soda Stereo a principios de los 90 ya era todo un icono, de alguna manera Cerati se empezó a distanciar. Se sentía que Soda Stereo como tal no era un proyecto que le satisfaciera al 100% en el aspecto musical. Entonces, por allá de 1992, de manera solista, inició su carrera con el álbum Colores Santos, el cual tiene 11 cortes. Es música un poco más simple de lo que Soda Stereo venía haciendo por aquellos tiempos. Por aquellos tiempos había salido el álbum Dynamo, el cual era todo un viaje muy, muy distinto a los que nos tenía acostumbrado. Música entre que más simple, con algunos, obviamente con algunos tintazos de Soda, pues no puedes negar la cruz de tu parroquia después de más de 10 años. El disco pues no es, digamos, el más conocido, no es los que muchos consideran el mejor de la carrera solista de Cerati, pero tiene algunos cortes destacables. Vamos a escuchar estos dos temas, uno que se llama 4. Seguimos con La Cuerda Planetaria. Bueno, más estos nombres. Un fenómeno, señor Cerati. Y Tu Medicina. Vámonos con estos tres temas. No sin antes, por supuesto, darles más saludos a todos los que están aquí. Entonces, que están aquí con nosotros. Un saludo a José Ulises Domínguez Botelo, que ya nos está escuchando. Un saludo al buen Shori Misaka, que también ya llegó y está aquí con nosotros. Parando oreja, como siempre, se le agradece, joven. Pues es una lástima lo sucedido, pero es algo que a todos nos llega algún día. Claro que sí. Por dicha razón, entonces, pues más que sentirnos de una manera, pues, tristes o decepcionados por su deceso, pues lo conmemoramos alegremente aquí en Escala Alternativa. con todo lo que nos dejó, que es, por supuesto, su música. También un saludo a Psycho D.A.'s que nos está escuchando, y Antonidas Rosello también está ahí participando. Me pide Persiana Americana. Señores, veo necesaria la aclaración una vez más. En este programa no vamos a poner los grandes éxitos de Soda Stereo. En este programa no vamos a poner los grandes éxitos de Gustavo Cerati. Vamos a poner esa otra música. Ese otro lado de su música. Digamos, pues sí, los temas que no son sencillos, pero que igual son muy, muy, muy buenos. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes hayan escuchado el álbum Dynamo de Soda Stereo. ¿A cuántos de ustedes les haya gustado Secuencia Inicial? Para mí es una de las canciones que más me gusta del grupo. Muy enérgica, muy atmosférica, con muchas, muchas, muchas capas de sonido una sobre otra, todas muy bien complementadas. Y eso es algo que solo se logra pues con años de práctica, con años de trabajo y sobre todo con años de visión y saber a dónde quieres llevar tu propuesta, ¿no? Esa es la música que vamos a estar escuchando el día de hoy. Los grandes éxitos pues los dejamos para la radio, para la tele. En esta ocasión sí me gustaría presentarles esa música, esas alternativas de Soda Stereo a la música de siempre. Vámonos entonces con estos. Van a ser dos temas, 4 y la cuerda planetaria del álbum Colores Santos, Gustavo Cerati de solista. Regreso para seguir leyendo opiniones, para seguir compartiendo experiencias que vivimos, que tuvimos con esta música. No se los olvide, medios de contacto, Skype Sander.Nexus, Facebook Sander.Nexus, grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, en Twitter, arroba Sander-Anexus. Aquí es donde vamos. Aquí vamos a estar, pues. Radio Anime Nexus. Anime Nexus. La número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Regresamos. Regresamos después de estos tres temas, cuatro de Gustavo Cerati de su primer álbum Colores Santos, un álbum digamos un poco más electrónico incluso que lo que venía haciendo con Soda Stereo, y después con dos cortes de su álbum Amor Amarillo de 1994, Avenida Alcorta y Ahora es Nunca. Ahora es Nunca me suena a un, digamos, preámbulo, precuela de lo que vendría siendo su álbum Siempre Soy. No sé, me suena mucho a mucha similitud. Estamos cayéndonos justamente de la radio. Denme chance de iniciar de nuevo. A ver. A ver si ahí entramos. Ok, parece que ahí estamos ya de nuevo. Si alguien escucha, pues que me lo haga saber, ¿no? Que sí, parece que ya estamos arriba otra vez. Sam no quiere que hagamos. Pues el Gustavo Cerati, pues se la pela. Se la pela porque aquí estamos. Bueno. Como les decía, antes del bloque anterior, Soda Stereo fue reinventándose en la complejidad de sus canciones, tanto que temas que venían en su primer álbum de 1984, posteriormente los volvían a hacer arreglos distintos, arreglos más complejos. Uno de los que más me gusta es el tema de su primer disco, Sobredosis de TV. Y de su álbum Ruido Blanco. Tiene un arreglo de trompetas muy, muy... Creo que son trompetas, saxofones. Ay, güey. No estoy muy seguro. Suena muy, muy bien. Este tema se los vamos a compartir a continuación, seguido de un tema que a lo mejor no es el pináculo de la complejidad que de repente nos puede traer Soda Stereo. Picnic en el cuarto B. Una canción bastante, bastante sencilla, bastante alegre, bastante tranquila, y que para mí es una de las muestras que Soda Stereo, a pesar de que se fue reinventando, siempre mantuvo esa idea, ese sonido de sus primeros días. Incluso cuando se llamaban Los Estereotipos, por allá de principios de los 80, que eran una banda, al menos en palabras de los propios integrantes, que hacían música por pura diversión. Fabio me dice... Ay. Fabio me dice, si bien siempre me ha gustado bastante su música, nunca he sido un verdadero fan de Cerati. Pero sí hay algo que no se le niega, y es que de alguna manera te arranca palabras. Digo, cuando uno escucha sus canciones es difícil no cantarlas. Cosa que no siempre pasa con todo. Y él, Fabio es argentino y me dice uno termina escuchando sus canciones tarde o temprano, quiera o no. Bueno, digo que bueno, ¿no? Yo, a mí me gustaría poder escuchar mucho más música de este bonito país de Argentina. Argentina tiene unas propuestas musicales increíbles. Tiene unas propuestas musicales enormes. No lo digo solo por lo que estamos escuchando, sino incluso por los temas que el propio Gustavo Cerati, ya sea con Soda o solista, les hizo arreglos, les hizo covers de bandas de bandas argentinas como las bandas Pescado Rabioso o Box Day, que son grupos de rock progresivo que ya fueron punta de lanza y ahora sí que ya son marca de la casa ya de Argentina. Eso lo iremos escuchando después. Eric Hinamori, un saludo. Eric Hinamori me dice: buenas tardes, Ander, aquí escuchando un rato este especial dedicado a un grande de la música latinoamericana como lo fue Gustavo Cerati. Yo en lo personal sí llevo un tiempo escuchando su música tanto en Soda Stereo como solista. Es un gusto poder escuchar estas rolas que comúnmente no se escuchan en otro lado. Muchas gracias, viejo, por la sintonía y espero te esté gustando la programación y la cartelera. Por ahí también anda Diana Sakurita, creo, escuchando, dando like a las publicaciones en Facebook. Un saludo muy grande a mi señora madre, Diana Sakurita, que le gano como por 10 años, pero no importa, es mi madre. Toquilli, el buen Toquilli Kun, creo que no sé si ya lo había saludado o no. Si no lo había saludado, pues una enorme disculpa, ya que él fue de las personas que se reportó a mitad de la primera hora. Muy buenas tardes, Ander, aquí ya en la chamba escuchando al único rosado de la radio. Bueno, me siento Kirby, entonces de ahí el punto, ¿no? Saludos para ti, para los radioescuchas y a toda la gente bonita de Puebla que te escucha, para toda la choliza. Bueno, ya saben, saludos a toda la gente de Puebla que están oyendo. ¿Por qué, Toquille? ¿Por qué esos saludos a Puebla? ¿Andas en Puebla? ¿Qué onda? Entonces Toquille se echó sus vacaciones de allá de New Jersey, se vino a México. ¿Cómo es toda la cosa, mi buen Toquille? Yo no, como que no alcanzo a entender el asunto aquí, ¿no? En lo que Toquille me explica y en lo que lo entiendo, porque soy me toma un poco de tiempo entender cosas un poquito complejas como esas teletransportaciones épicas del buen Toquille. Nos vamos con Sobredosis de TV, la versión en vivo del álbum Ruido Blanco 1987, temazo, con unos arreglos de trompetas y saxofones maravillosos. Picnic en el cuarto B del álbum Doble Vida. Y nos vamos a ir también con una versión en vivo de este tema que está sonando de fondo. Hombre al agua. Este de su... del álbum de su gira Me Verás Volver. Dos discos que salieron por allá de 2008 para su reencuentro. Vámonos entonces con estos tres temazos. No se les olvide, están por Radio Anime Nexus escuchando este programa conmemorativo al gran Gustavo Cerati. Radio Anime Nexus. Ponen esa oreja que ya regresamos. Al ritmo de su corazón, estoy desesperado. Sí, bueno, chicos, yo les había prometido Hombre al Agua. La verdad es que no creo que nos alcance el programa para poner ahora sí que todo lo que tenemos, todo lo que tengo pensado, todo lo que queremos. Vaya, son programas. Músicos con una carrera como la de Cerati, vaya, 2 horas para escuchar, para rendirle homenaje a su música, bueno, creo yo no son suficientes. Entonces, vamos a tratar de poner solo unas pequeñas, vaya, las rolas esenciales que yo les quiero presentar a ustedes aquí. Ya hay más. Hay más personas preguntando, participando sobre el tema. Bueno, que no es tema, más bien son preguntas que yo les hago con respecto a, pues, a lo que estamos escuchando aquí, ¿no? Música de Gustavo Cerati. Entonces, les recuerdo, ¿cuáles han sido los recuerdos más memorables que has tenido con la música de Gustavo Cerati, ya sea con Soda Stereo o de solista? ¿Has dedicado alguna de estas canciones o alguna te ha llegado al fondo del alma? Házelo saber a tu servidor por cualquiera de las vías de contacto: Facebook Sander Nexus, Skype Sander.Nexus, en Twitter @Sander_Nexus, también estamos ahí. Skype, creo que ya lo dije, Sander.Nexus. En el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook también. Por ahí nos pueden estar comentando y opinando sobre lo que estamos escuchando el día de hoy. Ah, y también en privado, por supuesto, por medio de los inbox de Facebook. Un saludo al buen Cel, que parece que nos está escuchando. Los recuerdos que le da la música de Gustavo Cerati: 2 o 3 viajesotes con hongos con mi exnovia. Pero viajesotes marca diablo, entonces eran buenos viajes. Un saludo muy grande a Cel del Cubil de la Secta, que nos está escuchando. Por acá en Skype tenemos a Andrea González, que nos dice: bueno, primero buenas tardes, un saludo y muchas gracias por la sintonía, ¿verdad? Bueno, que escuchando el especial de las canciones de Gustavo solo escuché pocas. El que más escucha es mi padre. Y pues acá está escuchando también. Ah, un saludo al señor papá de Andrea González. Señor papá de Andrea González, un saludo enorme, enorme a usted. Y pues gracias a los dos por estar escuchando. También un saludito a mi prima Meki. Prima Meki de Andrea, un saludo de parte de ella. Saludo también de parte de tu servidor, si estás escuchando, si no también. ¿Qué más tenemos aquí? José Ulises Domínguez Botelo: ¿para qué te he hecho mentiras? Las pocas rolas que he escuchado fueron en esas fiestas en que he amanecido entre música con los amigos, contábamos anécdotas y planes para el futuro. Música más que nada de Soda Stereo. Espero estés teniendo buenos recuerdos también con la música que estamos pasando para ti el día de hoy. Nos vamos con 2 temas de un álbum, a mi muy personal juicio, de los mejores que ha hecho Gustavo Cerati, tanto en con Soda Stereo como de solista. 11 episodios sinfónicos, arreglos maravillosos, interpretaciones enormes, interpretaciones grandiosas de temas solistas y de algunos temas de Soda. Vamos a ver cómo están los tiempos, a ver si alcanzamos a poner alguna por ahí. No. Iba a poner la versión sinfónica de Persiana, pero no, dura mucho. Y necesitamos seguir haciendo espacio para las demás canciones. Vamos a tener 2 temas de 11 episodios sinfónicos. Un álbum que salió en 2001. Todos arreglos de Gustavo Cerati interpretados por una orquesta. Ay, demonios, no me acuerdo de dónde es la orquesta, pero sí. Pero si ese dato ahorita se los doy. Vámonos entonces con estas 2. Bocanada,

levante noche, sigo despierto y sé que el diablo frecuenta soledades pequeño Cristo 3D. Podrás salvarme esta vez. Falló mi corazón y desde que partió su verbo vive en mi carne. Y cuento verdades como mentiras, la culpa es de nadie, solo mía. Regresamos después de estas dos joyas, dos de los 11 episodios sinfónicos, un álbum de 2001. Buenísimo, total y completamente recomendado, del maestro Cerati. Ahí hay varias canciones de Soda Stereo, como Un Millón de Años Luz, Signos, Persiana Americana, El Rito, Corazón Delator, Canción Animal y algunas más de su trabajo solista, sobre todo del álbum del 99, Bocanada. Y bueno, conforme iba avanzando Soda Stereo, escuchamos en discos, sobre todo en discos como Dynamo y Sueño Stereo, una evolución enorme en su música. De hecho, Dynamo es un álbum con muchas influencias de ese género que era más que era como género, movimiento, el llamado shoegaze, que era simplemente cada instrumento creaba una muralla de sonido y se ponían uno encima de otro. Consecuencia inicial ya más o menos lo escuchamos. Si se fijan, hay una guitarra que nunca deja de sonar. Vamos a escuchar otro tema de Dynamo, a mi parecer uno de los más infravalorados de Soda Stereo en general. De hecho, los dos van a ser. Son los dos mejores temas más infravalorados de esta gran banda. Estoy hablando de Luna Roja y Paseando por Roma. Dos canciones enormes. Y también, digo, como Signos, también es de mis temas favoritos. Lo quise poner en sinfónico, pero sí dura mucho. Entonces vamos a poner esta versión del el último concierto. Una versión un poco más acústica, mucho más corta que la del principio. Igual, muy, muy, muy buena. Y también, ¿qué les puedo decir de las baladas, no? La música que ha hecho Gustavo Cerati con tintes románticos, con tintes melancólicos, se ha acrecentado en su trabajo solista, sobre todo. Les voy a poner por ahí también dos temas de... Uno de Soda Stereo, uno de Gustavo Cerati, que son, pues, de los más representativos, creo yo, de este tipo de... De este tipo, vaya, de género, así como baladitas. De Soda Stereo tenemos T para 3. De Gustavo Cerati tenemos un tema maravilloso, un tema muy bonito, que suena, vaya, suena muy lindo. Me quedo aquí, de su disco Ahí Vamos, mi disco favorito de su carrera solista. Mucho tiene que ver también porque el último concierto que dio Gustavo Cerati antes de, pues, de lo que le ocurrió en mi ciudad, en Aguascalientes, México, fue allá por allá de 2006 en el Teatro Aguascalientes. Un amigo me invitó, la verdad le agradezco al... Mi amigo se llama Luis. Le agradezco a mi amigo, casi hermano Luis, que me ha llevado, porque me hizo ver una faceta muy, muy diferente de este músico. A cinco filas del escenario, ahí estábamos nosotros. Se los había ganado en un concurso de radio, todavía me acuerdo. Y nos fuimos para allá y, Dios, me quedé embobado, me quedé enamorado de todo de la música, de todo ese disco, de la Ahí Vamos de 2006. Hasta el día de hoy, ni siquiera el álbum que sacó después, que es Fuerza Natural, me logró llegar tanto. Entonces vamos a tener 5 temas, 5 bloque grande, 3 temas de Soda Stereo. Luna Roja, Paseando por Roma, una versión en vivo muy buena. Una versión en vivo de Signos, y después T para 3, este de su álbum Confort y Música para Volar, una aportación indirecta del buen Cel, que me dice cómo lo hacía chillar esta rola, y después nos vamos con otra que se llama Me Quedo Aquí, tema de Gustavo Cerati como solista, parte de su disco Ahí Vamos. Es más, señores, la vamos a poner en vivo. ¿Cómo chingas, no? Sí. 14 horas, 28 minutos. Sábado de Escala Alternativa. Sábado de darle las gracias totales al señor Cerati. Radio Anime Nexus. Paren esa oreja que ya regresamos. Salió y dejó la casa vacía. Mañana es mejor. We'll be right back.

No te enojes esta vez, lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Todo se movió y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos, terco como soy. Me quedo aquí. La tinta no secó y en palabras dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir. ¡Hey! Tanto por decir, tanto por decir. No me voy, Argentina, me quedo aquí. Y así, con un MIDI muy mal sampleado de fondo, regresamos después de estas dos canciones que nos hicieron chillar a Celia, a su servidor. Te para tres y me quedo aquí. La música está hecha de esto, señores, está hecha de emociones. Si había alguien que sabía cómo tenerlas, cómo mostrarlas, cómo plasmarlas en notas, en acordes, en palabras, ese era el señor Gustavo Cerati. Ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a tener por ahí un par de temitas bastante interesantes, en mi opinión. Un cover, un señor cover de la banda que les había comentado al principio, que lleva por nombre Box Day. Este fue un tema que salió en, digamos, hasta el mismo Cerati la llamó bonus track en su álbum acústico, que de acústico no tiene nada, porque a Cerati le valió madre y enchufó instrumentos. Y salió el que, en mi opinión, es mi disco favorito de Soda Stereo, Comfort y Música para Volar. Esta canción se encuentra en la segunda edición de este material, lanzado en 2007. El tema se llama Génesis, de una muy, muy, muy, buena, una muy muy buena banda de rock progresivo. Y nos vamos también con un cover, bueno, al señor Cerati, a Gustavo Cerati le encantaba The Police. De hecho, el reencuentro de Soda fue porque Cerati dijo, en el momento, ya había dicho desde antes cuando estaban desintegrados, que en el momento en el que, en el momento en el que The Police se reúna y haga gira otra vez, nosotros hacemos lo mismo. Soda Stereo siempre fue una banda, pues sí, con música, con una identidad propia, pero muy, muy, ¿cómo lo decimos? Con mucha, con una imagen muy, muy parecida a la de The Police. Gustavo Cerati se une con Andy Summers, el guitarrista de dicha banda legendaria, y nos trae este cover magnífico. Tráeme la noche de Bring on the Night de la banda The Police. Con estas dos canciones decimos adiós. Bueno, nos ponemos y luego regresamos. Paren esa oreja, estamos en Escala Alternativa por Radio Anime Nexus. Bonus track. gracias. Y con este tema, temazo, temazazazo. Tráeme la noche, un cover de The Police, a cargo de Gustavo Cerati y Andy Summers. Despedimos el programa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a todos por sus opiniones. Muchas gracias a todos. Antes de cerrar micrófonos, bueno, antes de salirnos de la radio, un saludo muy especial a Antonio El Tunas, que nos saludó ahí en Twitter, escuchando Escala Alternativa y escuchando este tributazo al maestro Cerati. Tokiji-kun, a Tokiji le gustó un chingo, me dice la de Génesis. Es un mal viaje, pero de otro mundo total y completamente. Y también un agradecimiento muy especial a mis compañeros Mayu, que me pasó los controles, y a Tipei, que viene a continuación y me está prestando unos minutos de su tiempo. Muchas gracias a ellos, a los que escucharon, a los que opinaron, a todos. Termino entonces esta transmisión, deseándoles entonces que tengan un muy bonito día, que tengan un mejor fin de semana, y pues aunque se haya ido el maestro, pues la manera en la que nosotros lo mantenemos vivos es escuchando su música. Muchas gracias a todos. Me voy de la radio, pero sigo con una pequeña sorpresita en el podcast, porque hay unas cosillas que no quiero que se queden en el tintero. De antemano, muchas gracias a todos. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Todos los que están escuchando en Anime Nexus, los demás, pues espero que escuchen este segmento final del podcast. Muchas gracias a todos. Y regresamos porque hay más cancioncitas que no quiero que se queden sin ser escuchadas, sin ser transmitidas en el programa. Entonces vamos a utilizar este espacio del podcast para escuchar otras rolotas que vienen por ahí. ¿Por qué? Porque hay mucha música de Soda Stereo que podemos poner y hacer un programa completo. Voy a intentarlo. Y la siguiente de este pequeño encore que viene a continuación es Un Misil en Mi Placard, pero es la versión del Comfort y Música para Volar, de ese mismo Unplugged. Un muy muy buen tema que tiene un rasgueo de guitarra muy parecido al tema Chrome Waves de la banda Ride. Esperemos. La banda en sí, Ride como banda, lo poquito que he escuchado, unas 2-3 canciones, incluyendo por supuesto Chrome Waves, está buena. Es también una banda precursora del movimiento shoegaze de principios de los 90. Bastante, bastante interesante. Muy recomendada. Vamos a escuchar entonces Un Misil en Mi Placard, la versión del Comfort y Música para Volar. Vamos a escuchar por ahí otra canción del maestro Cerati en su trabajo solista. Dios nos libre. Y una más, que esa se las voy a poner ya cuando estemos sobre la hora. Mientras tanto, escuchemos estas dos. Esperando, por supuesto, que les gusten. Seguimos en Escala Alternativa, versión podcast, por Radio Anime Nexus. We'll be right back. refugiados sobre el diván. Agitados por nuestras formas, algo ocurrió, una extraña sensación, un presentimiento. Tuve que dejar de hacer el amor en el momento. De un abrigo, encendí un cigarrillo y ahí lo vi, un misil en mi placar. Para desarmar. Y este es el tema final. Cae el sol y yo sigo soñando. Todos seguimos soñando. Gracias, maestro. We'll be right back. azar. Anduve caminando por calles al azar, por calles vacías. Buenos Aires, Argentina, ¡viva! Y es así como con este tema, con este temazo, nos estamos despidiendo ya de esta emisión de Escala Alternativa. Con esta pequeña sorpresa que grabé para todos ustedes en el podcast, espero les guste. ¿Cuándo va a regresar Escala Alternativa? No lo sé. No lo sé realmente, mis ocupaciones este año me han tenido a tope. No puedo darles una fecha. Me gustaría hacer por ahí un par de programas este año, porque hay algunos que les debo, después de todo, a algunos viejos amigos que han sido seguidores férreos del programa desde hace mucho tiempo. Probablemente, si están escuchando y se... Bueno, probablemente ni ellos mismos sepan de qué estoy hablando. Ya se los diré en su momento y se los comunicaré, por supuesto, a todos ustedes. Espero que no tomes mucho tiempo en organizar algo. La buena noticia es que los sábados de 1 a 3 de la tarde ya no van a estar solos. Mi compañera Karigoy va a tomar ese horario, ya que por cuestiones laborales no puede transmitir entre semana. Entonces van a tener Cariland todos los sábados de 1 a 3 de la tarde, el horario de Escala Alternativa. Algo que sí les digo es que el año que viene, agárrense, porque Escala Alternativa viene, y se los prometo, con todo. Muchas gracias a todos los que escucharon, muchas gracias a todos los que descargaron el podcast y están oyendo esta parte. Y sobre todo muchas, obviamente ya no las escucha, pero mi agradecimiento como fan, como persona, va al homenajeado de este programa. Porque miren, las personas van y vienen, las vidas se acaban, los tiempos cambian, pero el recuerdo de una persona, el recuerdo de su trabajo, el reconocimiento, los logros que ha cosechado gracias a su esfuerzo, eso se queda, eso no tiene fecha de caducidad, y eso es para siempre. Entonces, gracias enormes al señor, al maestro Gustavo Cerati, por haber existido, por darnos la música con la cual muchos de nosotros ambientamos, musicalizamos nuestras vidas. Ahora sí que, como diría él, y de mi parte a ustedes, ranescuchas, y de mi parte hacia el señor Cerati, aunque ya se nos adelantó, gracias totales. Que es muy bonito que la Fuerza Ninja os acompañe el día de mañana, domingo, ahí Barrio Gamer. Sintonicen, estén al pendiente. Esto fue Escala Alternativa. Este fue su anfitrión y amigo Sander. Pásenla bien. Chao, chao.